Felipe Ponce Valle, segundo comandante Cuerpo Bomberos Horno. Tenemos una emergencia en el sector poniente de la ciudad, en Rabue Bajo, población Alday, en la cual se vio afectado un inmueble de un piso con destrucción total en su interior, producto del incendio, en la cual afortunadamente no tuvimos propagación a las viviendas colindantes y tenemos daños totales en el inmueble afectado. Afortunadamente la casa donde se inició el incendio, las personas habían salido a hacer trámite y la casa colindante, teníamos una anciana la cual fue rescatada por las primeras unidades que llegaron a la extinción de la emergencia. Pero esa casa donde salió esta persona no resultó con daño producto del incendio. Tenemos el punto de origen donde se encuentra aparentemente el sector de cocina. Aparentemente tenemos un descuido de moradores que lamentablemente se encontraban fuera del inmueble y está en este minuto el departamento de estudios técnicos haciendo la investigación. ¿Se hace el llamado a la gente que llama al 132? Efectivamente, este incendio ya estaba en una fase ya de tiempo de prolongación de la emergencia. Es importante que la gente para cualquier tipo de emergencia en la cual acuda bomberos llame inmediatamente al 132. En este caso, en esta nueva emergencia, tenemos que la llamada entró por carabineros, los cuales llegaron en una primera instancia y nos avisan a nosotros de la emergencia.